Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Vamos a empezar poniéndonos en desacuerdo, si es que algo que declaraste es tal como lo tengo. Hace año y pico, cuando ya el personaje de Samba seguía consolidándose, si es que la figura cabe, decías que ustedes hacen un guión, un dibujo, una animación, pero que no piensan solamente en la TV. Hasta acá estamos de acuerdo. Samba tiene su principal aliado en el circuito educativo. Y después dijiste, es una nota de Tiempo Argentino, creo, el recorrido de Samba comienza en la escuela, sigue en las casas y ahí llega a la TV. Yo juro que es al revés, o juraría que es al revés. Empieza en la TV, va para las casas y termina en la escuela. Tenés razón, eso es absolutamente prehistórico lo que dijimos. Lo que por ahí en ese momento queríamos decir, antes de que Samba sea este fenómeno que soy, es que había mucho de Samba que se concentraba en la escuela y que tenía que ver en un pacto que hacía Samba con los chicos y con los maestros, y eso nos hacía fuerte, sobre todo en una pantalla que era muy incipiente, uh-huh. Una pantalla mutilada, que era una pantalla que no aparecía en todos los lugares que debería aparecer. Y tal vez por eso, y un poco por oligofrenia también, se nos ocurrió decir eso ya no es así. Digo, Samba se fortificó en la televisión, sobre todo cuando llegamos a la televisión pública, y adquirimos cierta periodicidad. Eso fortaleció el pacto con nuestros espectadores. Y lo que cierra de alguna manera la pinza, en sentido sanmartiniano, es que aparecemos en la escuela. Y aparecemos en Tecnópolis con un musical. Y aparecemos con una banda. Y empezamos a aparecer con aplicaciones. Y eso... Y el parque en Tecnópolis y toda esa historia. Y eso da un fenómeno más envolvente de Samba. Y eso se acerca un poco a lo que siempre quisimos hacer, que era la oportunidad que le queríamos dar a Samba. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos a las 10. Decime quién sos vos. Director cinematográfico y productor. Hoy cuenta quién es. Uno de los creadores de la asombrosa excursión de Samba, la producción de Paca Paca. Sebastián Miñona. Después volvemos a Samba. No nos vamos a ir, pero ni tampoco quiero que la nota sea en derredor solamente de un personaje, por más entrañable y útil que esté siendo. Pero ya que mencionaste la periodicidad que te permite la TV pública, ¿se podría concebir, creo que alguna vez algo también dijiste en torno de esto, el llamar el fenómeno, llamar impacto, como quieras, del personaje este para los pibes, por fuera de la televisión del Estado o de la televisión pública, como quieras? De ninguna manera. Digo, nosotros no nos cansamos de decir que Samba es hijo de un contexto. Y hay una sospecha, por ahí infundada, que la originalidad de Samba no sé si radica en cuál es el dispositivo discursivo de Samba, sino cuál fue el contexto que dio origen a Samba. Y eso tiene que ver con un norte que estableció, te diría, originalmente Canal Encuentro. Sí, claro. Que tiene que ver con pensar una televisión absolutamente competitiva. Una televisión que conjugue, que tense entre el entretenimiento y la divulgación. Sí. Eso para mí es el desafío de pensar televisión con esta perspectiva pública. Eso es un fenómeno muy contemporáneo. Digo, yo insisto, no creo que haya, o que sea posible, o haya sido posible pensar algo como Samba por fuera de este sistema. No apareció. De hecho, a nosotros, insisto con esto, no nos parece una idea excepcional Samba, en términos de, bueno, es un chico que decide viajar a la aventura de la historia. Pero me parece que la originalidad de Samba radica fundamentalmente en eso, es que el contexto hizo posible... Formoseño, el héroe San Martín, o sea, no es una no es una originalidad televisiva, querés decir. Absolutamente. A mí me parece que ese contexto y esa línea editorial que determinaron estos canales y esas convocatorias a las mejores tradiciones audiovisuales que hicieron esos canales nos pusieron a las puertas de pensar algo como Zamba. Miñona inició su carrera en las áreas de cámara, fotografía y montaje, destacándose en films como El lado oscuro del corazón, Después de la tormenta, Flop, Sol de otoño, Memorias del saqueo, Las palmas Chaco, Los caminos del Chaco, El faro, entre otras. Pero Sebastián, al estar bien hecho, al tener el pum y el crash que tiene que tener todo dibujito, al estar divertido, bien animado, bueno, todo lo que pueda conformar el conjunto de virtudes que tiene la serie, ¿por qué no pensar que podría haber estado o que podría estar en un canal privado con sentido de competencia? Tal vez, digo, no, pura mezquindad. Nosotros, yo vengo de tradición de trabajo audiovisual, sí, nunca, hombre. Nunca fui convocado para pensar algo como esto. Nunca tuvimos las posibilidades expresivas que, insisto con esto, convoca a las mejores tradiciones audiovisuales, gente de cine, gente de la publicidad, gente de la muy buena televisión argentina que hay disponible, buenos contenidistas. Eso hace un potaje que produce algo como Zamba, que es competitivo a nivel nacional y a nivel internacional. Porque, a ver si estoy entendiendo, no es que no podría hacerse en la TV privada, sino que no podría ocurrírsele a alguien de la televisión privada, algo así. Parecería que la televisión privada no tiene esas inquietudes, o no he tenido yo la oportunidad, o no hemos tenido algunos la oportunidad de recibir ofertas como esa desde la televisión privada, por pura sospecha nomás. Por eso creo que Zamba es hijo de un contexto determinado que nos ha puesto a hacer Zamba y otras ocurrencias originales y no tan originales, pero siempre de muy buena factura. Digo, la posibilidad de hacer la televisión que hicimos estos años, yo me siento muy afortunado y muy feliz de haber hecho lo que hicimos. Digo, me parece una posibilidad extraordinaria y hay que estar a la altura de las circunstancias y no desperdiciar esa posibilidad. Me parece que de alguna manera Zamba es hijo, inclusive no de una ocurrencia trasnochada de autor, sino de una televisión. Uh-huh. Una televisión que nos puso a pensar en un contexto determinado, determinado contenido, con una línea editorial federal, clara, inclusiva. Pero si todo esto no se piensa en un carácter masivo, no es televisión. Estás trabajando para un videoclub y esto es televisión. Y hay que conquistar al espectador, y hay que seducirlo y hay que persuadirlo. Y que si le ofreces algo al espectador de calidad y lo mandas a llamar como corresponde, viene. Desde 2004, Sebastián Miñona es el director general de El Perro en la Luna, la productora de contenidos audiovisuales que se especializa en televisión educativa, con experiencia en cine documental y publicidad. ¿Cuándo arranca todo? ¿Con tu viejo, Eduardo? Yo creo que sí. Traté de resistirme al influjo de la profesión y abandonar el camino cada vez que lo he intentado y forcejeado entre los 20 y los 30 años y no he podido. Y siempre he vuelto al oficio. Sí, tiene que ver con eso. Yo a veces pienso que si mi viejo hubiese sido relojero, tal vez hoy estaría enfrente de un Seiko. Ajá. No. Pero sí, tiene que ver con mi viejo. ¿Cuándo arranca más formalmente esa historia? ¿Terminás, haces el secundario y ya tenís, mejor dicho al revés, haces el secundario, terminás, o en medio ya tenías en la cabeza que lo tuyo era lo fílmico? No fue una aparición tan categórica, es una aparición a la que me resistí. Y terminé el secundario y vagabundé un poco entre las humanísticas, tratando de ser sociólogo, filósofo, historiador. He fracasado como estudiante de ciclo básico, he tratado de hacer el magisterio y no he podido, y siempre era convocado por el oficio, por la profesión. De repente me llamaban para hacer una película, dejaba el Rivadavia tapadura y el compás y me iba a laburar porque era lo que me gustaba, porque estaba fascinado por eso. tuve 5 o 6 años de remoloneo y de tratar de resistirme al influjo de algo que siempre era muy atractivo, siempre era una peli de aventuras, era viajar, meterme en el impenetrable, a filmar 3 meses. Se me consolidó, digo, abracé la profesión y dije, yo no nací para otra cosa que no fuera esto, tenía los 30 años, ¿verdad? Me di cuenta que lo único que sabía hacer en la vida era esto. Hiciste cine publicitario, hiciste spots, bueno, hiciste casi que de todo. ¿En algún momento te genera contradicción eso? Desde el punto de vista de concesiones que tengas que haber hecho, no. No, duermo más o menos tranquilo con eso. Me he cuidado un poco de que en el prontuario no haya algo de lo que me tenga que arrepentir. En general me he cuidado bastante con esas cosas. Es un laburo, ¿eh? Digo, yo toda mi vida pensé que yo le doy de comer a mis hijos, los visto, porque laburo de lo que laburo. Digo, sí. Yo no tuve ningún desvelo de artista sensible en ese sentido. No tengo cuidados, ¿no? Es un trabajo del que disfruto muchísimo, trabajo con la gente que me gusta, que respeto, que admiro, que quiero, pero para mí es un laburo. Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial. Ya que lo citás así, ¿cuánto tiempo lleva? Bueno, en este caso sí, específicamente Samba, la serie animada. Mira, ¿cómo es el proceso que conduce a la plasmación en la tele de un fenómeno o impacto o como quiera llamarse? Mira, ojalá alguna vez lo podamos y lo sepamos contar bien, pero es un proceso formativo interesantísimo, del artesanato a la industrialización. Digo, con Samba empezamos con algunas inquietudes que estaban condicionadas por el contexto, como te digo, y algunas inquietudes personales, artísticas, acerca de qué producto hacer. Pero éramos capaces de producir un capítulo cada 3 meses. Pero antes de que desarrolles eso, quizá porque yo no lo inserté en la pregunta en todo caso, ¿la idea cómo nace? ¿Alguna vez aclaraste, lo cual me pareció muy, muy, muy honesto, que vos no sos específicamente el inventor de Samba, ¿sí? Sino que es el producto de un colectivo, mencionaste a Verónica Fiorito, al frente de Paca Paca. Pero la idea, ¿cómo nace? ¿Un día te llaman y te dicen qué? Un día, en realidad no es un y día. Y después, por cierto, volvamos a de lo artesanal a lo industrial, ¿no? Ese día es prehistórico a Samba. Es cuando nosotros, como productora, como colectivo, como técnicos, empezamos a pensar para una determinada televisión. Digo, sin esas condiciones era imposible que pasara lo que pasó. Que nos dijeron, che, hay que pensar un contenido infantil. Desde lo que todavía era el canal Encuentro, porque Paca Paca era apenas una franjita, claro, dentro de Encuentro. No nos dan más pista que esa. Entonces, por antecedentes, por cosas que veníamos trabajando, por cosas que se iban amasando en esta nueva televisión, dijimos, hagamos un dibujo animado. Ya habíamos tenido cierta experiencia en la construcción de ese espectador infantil al que nosotros queríamos hablarle, porque habíamos hecho cosas para esa franja de Paca Paca. Eso más esta capacidad de mestizar el contenido, la historia, Gabriel Di Meglio, con quien veníamos trabajando y entreteniéndonos y formándonos, surgieron algunas preguntas que se respondían con un dibujo animado, con un personaje que iba a tener determinadas características. Nicolás Dardano, Fernando Salem, Nazareno, quien fue quien tiró los primeros keyframes para que Samba se empiece a mover. Ese era el núcleo. Ese fue el núcleo que en noviembre de 2009, a 6 meses del estreno, dio a luz al personaje. Teníamos que hacer una serie que hablara de la revolución de mayo apenas. En el medio de la serie nos damos cuenta que hay que empezar a perspectivarlo como una saga, porque es algo más completo que 4 capítulos. Nos empezamos a dar cuenta que el potencial, que habíamos encontrado algo intuitivamente, que estaba bueno y que había que explotar. Cuando entregamos en mayo del 2010, a pocos días del 25, a pocos días del estreno de Samba, 4 capítulos, nosotros ya sabíamos que estábamos subidos a algo que nos iba a llevar bastante lejos. Lo que no sabíamos era hasta dónde íbamos a llegar. Y llegamos a 100 capítulos. Y de alguna manera empezamos con la historia, pero después fuimos por otras áreas de conocimiento. Y en algún momento del proceso, con Verónica Fiorito, con el canal empezamos a entender que eso no era solo televisión, que había que estar en otra parte. Eso también nos exigió como productora, como colectivo, también entender que no podíamos hacer un capítulo cada tres meses si queríamos colonizar la televisión. Que teníamos que encontrar un formato. ¿Colonizar la televisión? Bueno, está bárbaro. Si queríamos atacar el corazón de lo que hay que hacer en la tele es repetir, es estar, digo, uh-huh. Teníamos que estar ahí. De una manera que Samba reclamara presencia, esa presencia y que fuera demandado. Y eso era estar todos los días en la televisión. Entonces teníamos que, como hemos hecho siempre, pensar un formato que pudiéramos, un contenido que pudiéramos trasvasar de soporte en soporte. Que primero fuera a la televisión de una manera, después fuera a la televisión de otra manera, que pudiera adaptarse a un musical. Que de repente, en dos meses, porque solo en dos meses tenía que pasar de ser un programa plano de 2D rabioso de televisión a un parque que iba a tener espalda, uh-huh. Y que iba a tener un montón de contenido para desparramar en 12.000 metros cuadrados. Esa es la flexibilidad que tuvimos. Lo que nos ha pasado en Samba es que el verbo va adelante de todo y nos cuesta mucho reflexionar y pensar sobre lo que hemos producido. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Es productor, es director cinematográfico, es el creador de la serie animada de Samba, Paca Paca. Sebastián Miñona, cuenta quién es. Y la historia del personaje en cuanto a que... En cuanto a que es formoseño, pero habla como porteño, que tiene una compañera que es negra, morocha, todo eso, ¿cómo se va consumando? Perdónanos. De alguna manera pensamos algunas condiciones que hacían al personaje, pero te diría que algunas fueron caprichosas y otras no. Digo, era formoseño porque se nos ocurrió que había que ponerlo en otra parte que no fuese Buenos Aires. Pero no en particular Formosa por algo, podría haber sido no, San Juanino. No, había algo que nos divertía que tenía que ver con el Chipá, y el Chipá nos ponía en algún lugar que tenía que ver con Chaco Formosa. Fueron, te diría, algunas salvajadas que hicimos en ese comienzo que después se instituyeron como convención y que tuvimos que sostener. Insisto con esto, nosotros habíamos pensado una idea que era corta, era para cuatro capítulos. Está bien. En el núcleo. Que en la mesa que se consolida la primera idea, la idea original de Samba, no hay una perspectiva de serie. Después tuvimos que empezar a desgranar la idea, estirándola, empezando a entender que algunas decisiones que habíamos tomado ya eran convenciones dentro del ciclo. Y ahora, hacer un capítulo de Samba tiene reglas que están escritas. Pero en ese momento no. ¿Qué reglas? Reglas que tienen que ver con algunas condiciones que impone un dibujo. Un dibujo de alguna manera es maniqueo, porque es sintético. Entonces ahí tenemos una tensión de cómo desplegar el contenido histórico dentro de las reglas que impone el dibujo. Samba no es un personaje erudito, sabe algunas cosas. De hecho tiene más preguntas que respuestas y está muy bien que así sea, ¿no? Es así, exactamente. Nosotros creemos que en Samba no termina nada, en Samba empieza todo. Digo, eso es lo que nosotros pensamos de Samba. Pero impone reglas. Reglas de producción, que es esto que hablábamos del artesanato a la industrialización, digo... No en este momento de producción de Samba no consiente demasiado que te sientes a pensar qué hacer. Hay que producir y estamos produciendo a discreción capítulos porque la televisión nos exige que estemos ahí y que no faltemos a la cita, y eso hace que, bueno, que pensemos contenido, que tratemos de organizarlo dentro de una línea de producción y que no nos detengamos. ¿Cuándo sentiste que el personaje podía pegar en quién? Porque, aunque parezca obvia, no sé si la pregunta, pero en todo caso la respuesta. Primero se piensa en los pibes, se piensa en los docentes o se piensa en los padres. Más allá de aquello que señalamos al comienzo, en torno de que hoy sí puede decirse que va de la TV a la casa y de la casa a la escuela. Pero cuando ustedes piensan en el personaje... Cuando vos pensás en el personaje, cuando en Paca Paca, cuando en Encuentro piensas en el personaje, lo primero que se te aparece son los pendejos, los maestros o los padres. Yo creo que ya a esta altura te diste cuenta. Nosotros, Samba, lo pensamos, con, creo yo, con mucha irresponsabilidad. Está bien, entendés que estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Sí. De cuando elevaron el proyecto. Que esto esté claro. Nosotros lo pensamos con mucha irresponsabilidad. Pero de todas maneras, Hay cosas que se hacen intuitivamente, tratamos de hacer, de samba uno de los nuestros. Sí. Y eso también implicaba las tres cosas a la vez. Que pensábamos en los chicos, sabíamos a qué chico hablar, porque en ese sentido el canal nos había entrenado en pensar en qué tipo de infancia teníamos que pensar. Sabíamos que era algo que tenía que conquistar a la familia, que es algo que, digo, en ese sentido, samba no deja de ser multitarget, o ambicionamos a que sea multitarget. Nos parece que ese es el secreto, abrazar en un solo gesto técnico las dos cosas. Y que sea material para la escuela. Si nosotros conseguíamos pasar por esos tres lugares, seguramente samba iba a ser lo noble que es ahora. Digo, lo irresistible que puede parecer samba de alguna manera. Porque llega a los tres lugares. Porque convoca al chico, porque convoca al padre y porque es leal al docente. Pero entonces en la prehistoria no pensaste en ninguno en particular. No, te digo, nosotros estábamos seguros que si nosotros hacíamos algo entretenido que disfrutáramos nosotros de hacer, íbamos a estar en el camino correcto. Miñona realizó numerosos ciclos para Canal Encuentro y Televisión Pública, entre ellos Oficios, Deporte Argentino, Historia de un País, Argentina del siglo XX, Efemérides, temporadas 1 y 2, 10 del 12, 125 años de democracia, y Música para Jugar, la ronda Paca Paca y la asombrosa excursión de samba, claro está, en el Cabildo de Buenos Aires. De todo lo que habías hecho antes, de todo lo que hiciste antes de samba, tus intervenciones en cámara, en fotografía, en montaje, en flop, en Sol de Otoño, en Después de la Tormenta, o lo que se te ocurra agregar a la pregunta que te voy a hacer como antecedentes, ¿qué suponés que es lo que más te sirvió a la hora de que saliera intuitivamente también el éxito este? Mira, yo creo que una historia empieza en cualquier parte, y me parece que hay algo, es un desafío moderno de nuestro oficio, es ser interdisciplinario. Y si hay algo que intenté en el recorrido profesional, es entender un poco de montaje, es entender un poco de producción, es entender de dirección, sí, es entender de sonido. Digo, de alguna manera, te diría, los que hemos pensado originalmente samba tenemos esa concepción renacentista del oficio. Hacemos todo. A mí me parece que un antecedente que marca fuertemente a samba, por eso insisto con eso, son esos dos o tres años previos a samba, de encuentro, son dos años o tres años de mucha producción y de producción intensa, en búsqueda de un registro televisivo, original, con sentido público y que sea competitivo, que atrape al espectador. No es el zoom bucólico a la foto en blanco y negro, es discutir y problematizar acerca de qué se trata la televisión. Me parece que esos fueron los antecedentes más fuertes que marcaron y condicionaron el origen de samba. Una vez dijiste, ¿no? Una vez lo reprodujo así, una buena nota de Luciana Péquer en Página 12, pero 2010, mira, cuando empezaba la cosa. Éramos jóvenes. Un poco más. Samba va de excursión al Cabildo de Buenos Aires y allí descubre un sillón secreto que viaja en el tiempo y lo transporta a 1810. En Europa, su héroe, José de San Martín, lo rescata de la furia de Napoleón Bonaparte y lo ayuda a regresar al virreinato del Río de la Plata con la noticia de que España ha caído en manos de los franceses. Allí conoce a Niña, con quien intentará entrar al Cabildo para encontrar el sillón secreto que está en poder del virrey y sus secuaces. Junto a sus amigos Moreno, Belgrano, Saavedra, Castelli, French y Beruti, Samba y Niña formarán parte de la asombrosa aventura de la revolución. Cuenta el cuento que creó Miñona. Este cuento, uno de tantos, tiene detrás, como dijiste, contenidistas, historia, etcétera, etcétera, etcétera, que se consensúa. ¿Hasta dónde se consensúa y hasta dónde es así? De lo que puedas contar de la interna, de cómo es negociar con un canal, elevar la producción, qué filmás, qué no, etcétera. Mira, si hablamos puntualmente de samba, que por ahí andamos, la libertad para pensar, para producir, para crear y para imaginar samba es absoluta. Digo, los que pensamos samba, los que producimos samba, y donde decidimos un poco hacia dónde va samba, lo hacemos con mucha libertad. Es cierto que samba se piensa y se produce para el Ministerio de Educación de la Nación, uh-huh, y para un canal que impone ciertas condiciones a la hora de pensar determinadas producciones. Esto es claro. Digo, esto funciona así. Pero hay una mesa, en la que participan historiadores, Javier Trimboli, Gabriel Di Meglio, donde participan los directores, Sebastián Goldberg, Fernando Salem, uh-huh, participo yo, donde se discuten los contenidos y cómo se van a atravesar esos contenidos. Y cuando no se trata de historia y se trata de otra cosa, también participan los contenidistas. Pero en general es una escena muy libre, muy liberada de cualquier presión o cualquier dirección. Es cierto también que ahora empieza a haber en samba ciertas ambiciones estratégicas, ciertas ideas de la táctica, en donde, a dónde llegamos, qué queremos hacer, por dónde queremos pasar, a dónde queremos llevar a samba, que originalmente no pasaba, era puro músculo, era producir. Ahora pensamos un poco más, pero esa escena es una escena bastante libre y bastante afortunada en ese sentido, donde vamos a casi siempre donde queremos con samba, casi siempre hacemos lo que queremos con samba, y eso es demasiado en televisión, eso es demasiado en televisión. Director cinematográfico y productor, hoy cuenta quién es, uno de los creadores de la asombrosa excursión de samba, la producción de Paca Paca, Sebastián Miñona. Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia como si esta ya fuera ceniza en la memoria. Borges, decime quién sos vos. De tantos hombres que soy, que somos, no puedo encontrar a ninguno. Se me pierden bajo la ropa. Se fueron a otra ciudad. Voy a ver si a las otras gentes les pasa lo que a mí me pasa. Neruda, decime quién sos vos. Aquí comienza la asombrosa excursión de samba en Yapeyú. Muy bien, chicos, ahora vamos a ver la casa donde nació José de San Martín. Vengan conmigo. Seño, ¿entonces San Martín no era español? No, samba nació aquí, en Yapeyú. A los 5 años se fue con sus padres a España y volvió a los 34. Es productor, es director cinematográfico, es el creador de la serie animada de samba, Paca Paca. Sebastián Miñona, cuenta quién es. Hace un rato, y justamente hablando de esto, hablaste de que cuando, allá lejos y hace tiempo, surge ni siquiera la idea, sino la propuesta de hacer un contenido infantil, una de las indicaciones fue que les dijeron, o tenían ustedes claro, o ambas cosas, a qué tipo de infancia iban a dirigirse, ¿sí? Así lo dijiste. Sí. ¿Cómo se establece el tipo de infancia? Llama al canal y... Llama para acá, para acá. No, yo lo que te quise decir, o lo que quiero decir cada vez que pensamos acerca de por qué hacemos samba y por qué hacemos lo que hacemos dentro de samba, es... Hay una cosa que... Si querés, saca samba, ¿eh? ¿Cómo se piensa un tipo de infancia? Por eso digo... Muy interesante saber cómo se piensa la infancia en la tele, y en todo caso, cómo esto vino a responder a qué sería el estereotipo de cómo se piensa la infancia en la tele. Primero con una valoración importante, me parece, acerca de es un público calificadísimo. Para nosotros nos parece que es un público calificadísimo. Inclusive algunas veces las propuestas de samba van por encima del canal. Digo, el canal nos marca alguna línea y nosotros creemos que se puede ir más arriba todavía. Es decir, nosotros partimos de la idea que es un público calificadísimo. La segunda cosa es esto que vos decís. Nosotros trabajamos sensiblemente para el contraplano de lo que nosotros producimos. Es decir, cuando hacemos el musical y por el musical pasan 400.000 personas, nos importa el hecho artístico Digo, es un hecho artístico que valoramos muchísimo, pero trabajamos sobre todo para el contraplano, para los ojos que miran ese musical. De alguna manera, como te decía antes, nosotros siempre pensamos en Samba como uno de los nuestros. Pensar contenido nacional, pensar un espectador nacional. Ahora estamos tratando de ampliar un poco eso y pensar un espectador regional también. ¿Regional? Sí, yo creo que sí. A ver. Yo creo que Samba tiene que tener inquietudes que van más allá del límite geográfico de Argentina. De hecho, ya estamos produciendo contenido que tiene que ver con la Revolución Mexicana, con la cultura precolombina, con arte y cultura de México, de Brasil, de Colombia, de Chile, de Perú, de Uruguay. Digo, estamos pensando que Samba tiene que trascender más allá de la Argentina. Es algo que en general nos preocupa muchísimo, el tema de, bueno, qué tipo de chico pensamos. Y ese chico es casi uno de los nuestros. Digo, tiene que ser eso. Con un sentido federal, el que nos corresponde a pensar, por eso lo pusimos en Formosa. Y te diría eso. Eso. En 2009, Miñona produjo el documental de Alejandro Fernández Mouhán, Los Resistentes, y 2 años más tarde el cortometraje El Mar, de Cecilia Atán, que participó en las competencias oficiales de los festivales de Biarritz y de Mar del Plata. El Mar, además, fue parte del Short Film Market de Cannes. Hay una pregunta que me interesa particularmente hacerte y que tiene que ver con cómo fue el estadio de la repercusión de la serie. Está claro lo que significó Encuentro, lo que significó Pacapaca, pero tengo la impresión absolutamente de café, a ver si te crees, laburo de campo, cosas por el estilo, que fue muy impactante, o es muy impactante, será porque uno viaja bastante a dar charlas, clases y cosas por el estilo, que no sé si en una proporción más fuerte que lo que pudiera decirse respecto de capital hacia el interior, pegó muy fuerte en el interior, y que desde ahí se proyectó, no sé si a la repercusión en los medios en Buenos Aires o qué, pero por lo menos en lo que tiene que ver con las escuelas, con los docentes, con los propios chicos, de lo que los porteños llamamos el interior, uno sintió que primero pegó ahí más que acá. Es probable. Es una pregunta barra reflexión, más reflexión que pregunta. Es una cosa que me pegó así, ¿no? Bueno, agrego una nota al pie. En Samba y los equipos que pensamos y producimos Samba somos una máquina de hacer. Cuando te digo, de verdad, no hemos mirado para atrás. No nos damos mucha cuenta. Yo sé que esto es inconfesable o que es difícil de decir y de entender. No nos hemos detenido en este tiempo. Uh-huh. Hacer 100 capítulos, 2 uh-huh. musicales, 3 parques, y muchas otras cosas más de Samba, nos ha puesto a hacer mucho y a no pensar demasiado acerca de cuáles son los efectos acerca de este fenómeno. Cuando salimos a contar lo que hacemos, cuando vamos a dar un taller, cuando asomamos un poco la cabecita a alguna escuela, sí, y vemos las repercusiones, y vemos a los chicos que se nos vienen encima y que nos preguntan cosas, cuando nos llegan relatos, historias de amor maravillosas acerca de los personajes, cuando nos llegan anécdotas de los padres acerca de lo que producen los chicos, cuando intentamos empezar a entablar una conversación para que el contenido que producen los chicos empiece a incorporarse a los programas de Samba, cuando le pedimos a los chicos la versión de la historia para que nos devuelvan eso y a ver si con eso nosotros hacemos, lo usamos de insumo para producir algún tipo de contenido, ahí nos empezamos a dar cuenta, ahí empezamos a medir la repercusión. Y sí, nos damos cuenta que afuera, que en el interior, es mucho más fuerte la repercusión, tal vez que acá en Capital, porque también es fuerte. Pero no es algo que tenga una, por lo menos en la productora, por lo menos en El Perro en la Luna, supongo que en el canal sí, que tenga una unidad de medida específica, decime matemática. Decime una cosa, Sebastián, a esta altura del partido de Samba, ¿cuánto vos, Sebastián Miñona, estás preso de Samba? Qué pregunta. Paso. La próxima. No, mira, hacer Samba es algo que nosotros disfrutamos mucho, pero mucho. por escala, porque se ha convertido en algo que no sé si alguna vez, cuando empezamos a hacer samba ya hace 4 años, imaginamos que iba a terminar en esto. Yo quiero ver dónde termina este cuento, no me quiero bajar. Digo, es cierto que ya el personaje y la producción del personaje nos impone condiciones. ¿Les pone condiciones? Nos pone condiciones, yo creo que sí. A esta altura sí. Digo, a esta altura, por la manera de producir samba, porque detrás de la producción de samba tampoco hay una mayor. Digo, tampoco hay una ambición descomunal, un plan estratégico. Detrás de la producción de samba, sobre todo de este lado, del lado de la productora, sí, hay una voluntad enorme y de hacer y de contar la historia y de darle vida al personaje y tratar de que el personaje llegue lo más lejos posible. Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. Si quisieras, no digo que tomarte un año sabático, no sé por qué es la primera figura que me apareció, más bien lo contrario. Si quisieras o si se te da por... voy a dirigir una película, no sé, la que quieras. ¿Lo podrías hacer? Mira, por eso te pregunté lo de preso. Es una puntuación que a veces me la planteo. Uh-huh. Yo creo, y esto es personalísimo, esto que te digo, me parece que la oportunidad de producir samba y de la oportunidad de producir samba a la escala que estamos produciendo es una oportunidad tal vez irrepetible, y yo ni ninguno de los que hacemos samba nos queremos perder esa posibilidad. Entonces, por eso, por ahora, no dejaría de pedalear. ¿Te angustia, te inquieta, te preocupa, poco, mucho, nada? Preguntas tales como cambio de signo político y andás a ver qué va a pasar con el canal Encuentro. O sea, ni siquiera te sacas samba, que va a incluir en todo caso. De vez en cuando me asomo a esa pregunta y a mí me da la sensación de que hay algunos gestos que ha hecho el canal, que hicieron quienes han producido para el canal, que son definitivos, que son importantes y que son definitivos, que son trascendentes. Pero también creo, porque lo he visto, es que por más que hay una perspectiva histórica en relación a qué cosas se está produciendo, hay cosas que sostienen una voluntad política determinada. Me parece que esa voluntad política que sostiene el canal, que sostiene la producción, que sostiene una idea de qué tipo de televisión tenemos que ver y discutir, me parece que hay que tratar de institucionalizarla. A mí me parece que hemos trabajado, quienes hemos producido cosas para el canal, para Encuentro, para Pacapaca y para televisiones más o menos parecidas, con la perspectiva de que esto se quede y que sea para siempre. Pero de todas maneras, me parece inquietante la situación de decir, bueno, a ver, los que vienen, ¿reconocen eso? ¿Reconocen detrás de esto puestos de trabajo, muy buenas horas de producción televisiva, muy competitiva, reconocida internacionalmente, con una capacidad exportadora bastante importante? ¿Hay un modelo de televisión de sustentabilidad? ¿Hay un modelo en esta televisión de televisión sustentable? Digo, me parece que son cosas que quienes participamos activamente de estos años, quienes hemos producido, quienes nos han puesto a producir, tenemos la responsabilidad histórica de defender, de sostener y de problematizar para que esto sea así. Parece que el gesto técnico, político, intelectual, económico de estos canales es un gesto importante. Se ha modificado el paisaje audiovisual, se ha consolidado, o se ha constituido, y hay que consolidar una burguesía audiovisual nacional, que piensa, que produce contenidos con una perspectiva regional importante. Sebastián fue el encargado de diseño y composición de Vientos de Agua, la miniserie que dirigió Juan José Campanella. Para la TV pública, realizó la campaña de spots institucionales Nosotros y Antártida 2010. Además, para Urban Press, produjo Sedal Mac TV, una serie de programas mensuales de Telefe. Por allí mencionaste en una respuesta de hace un ratito, cuando das o que van a dar talleres, dialogan con chicos, que van a escuelas, ¿hacen mucho de esto? Mira, yo tengo estos canales y estos contenidos te hacen pensar y producir con un sentido, y con un sentido público. A mí me parece algo importante técnicamente que es la irrupción de televisiones o de la televisión con un sentido público importante ha puesto a productoras privadas, ajá, a producir y a pensar contenido en una perspectiva inédita, que es esto vos que decías al principio. Digo, che, es posible que algún privado, canales privados, se te acerquen y hayas tenido alguna vez una propuesta equivalente o parecida. Yo no lo sé, yo no la tuve. Se me esquina eso en general. Entonces hay una inquietud alrededor de la producción de Samba, que es dialogar con las escuelas. Una manera de dialogar es llegar con talleres de animación, tratar de empoderar a los pibes para que puedan contar sus historias, para que entiendan que animar no es tan difícil, que lo tienen al alcance de la mano, que lo pueden hacer con un celular, con un pizarrón. Y la gente que participa del proyecto Samba, la gente que trabaja en Samba, tiene que entender que el contexto de producción de Samba es esto y que impone estas condiciones. Que celebrar la producción de Samba, la posibilidad de producir Samba, genera estas pequeñas delicias, estas pequeñas obligaciones. ¿Cuánto tiempo te pasas pensando en la creatividad, en el caso de Samba o en el caso de alguna cosa que se te pueda estar ocurriendo desde el punto de vista fílmico? Hay algo que me costó entender. ¿Sos rutinario? No cero, sos un quilombo. Sí, hay algo que por un ejercicio de observación y de, sobre todo porque veía a mi viejo, uh-huh, que sistematizaba, llegaba, sí, la mañana, se sentaba en su mesa de vidrio azul, ponía su musiquita, abría la computadora y empezaba a escribir. Y eso lo hacía todos los días, a la misma hora, el mismo canal. Era irrenunciable. Viendo eso, y porque mamé eso y me crié viendo eso, pensé alguna vez que la creación tenía que ver con eso y que mi naturaleza era eso. Me costó, revolví papeles hasta encontrar que vengo de otro planeta, muy distinto, y que tiene que ver con no me puedo detener y que solo puedo pensar en la acción, en el quilombo, en el desorden, en la presión, bajo demanda. Pero me llevó unos años darme cuenta, porque reproducía esa liturgia matinal de llegar, abrir la computadora, ver esa página en blanco y padecerla, y no aparecía nada, y no aparecía nada, hasta que empecé a revolver, y darme cuenta que solo en el desorden, en el hacer, en casi no detenerme, te diría, y en estar en muchas cosas al mismo tiempo. Eso es, te diría, mi condición para crear. Digo, necesito eso, necesito estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. En este momento. Me encantaría otro tipo de puntuación. Digo, a veces, en estos escenarios de torbellinos y remolinos de trabajo, surge la necesidad de decir, y bueno, por ahí de otra manera, en algún momento tengo que hacer un poco de silencio para que la película, para que aquel viejo berretín de hacer cuatro casas, de tomar por asalto una vieja novela de mi padre, me permita hacer mi ópera prima. Mientras tanto, hay todo esto por hacer, y no me lo quiero perder. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. ¿Tu viejo se te aparece mucho, Eduardo Miñona? Sí, profesionalmente sí. Digo, profesionalmente hay algunas líneas estructurales en la concepción del oficio que la marcaba. Vi como marcaba la cancha y me interesó ese punto de vista del oficio. ¿Cómo son los marcajes estructurales? Mira, a mí me parece que uno tiene que ver con esto que es un trabajo, es un laburo. Esto es un laburo que se disfruta, absolutamente privilegiado. Hace años que hago lo que quiero y me divierto haciéndolo. Sí, sí, sí. Trabajar con la gente que querés, que respetás, que admirás. Crear buenos climas de trabajo, buenos equipos de trabajo. Destacar las actitudes, a veces sobre las aptitudes, sin llegar al voluntarismo, pero digo, sí, celebrar que hay un tipo que tiene hambre y que tiene ganas de laburar y darte cuenta de eso. Esa cosa fabril, esa cosa de ir al laburo, digo, del marcaje del horario a mí me constituye. Digo, no soy libre albedrío, tenedor libre. Voy al laburo cuando quiero y después hago... No, necesito estar a las 8 de la mañana y necesito irme a las 10 de la noche. Si no, las cosas no me salen. Creo que esos son rasgos paternos, marcados, que se los vi hacer. Vi tratar, contrataba a la gente, vi ese respeto y traté de hacer cosas parecidas a eso, cada vez que pude. ¿Cuánto te pones a pensar en el largo plazo? En algún punto está relacionado con la pregunta de cuánto te sentís preso en el caso de un éxito como el actual de Samba, pero esta cosa del metodismo de lo fabril, bueno, aquello a lo que acabas de hacer alusión, supondría el pensar más en el corto y en el mediano. Y en el largo, o como dijo Keynes, estamos todos muertos y es un problema de los demás. No, mira, hay dos... Perdón, quisiera aclarar que en verdad lo dijo... se le atribuye a Juan Pablo II que se lo afanó a Keynes, que a su vez no sé a quién se lo habrá afanado, porque la historia siempre más o menos es así. Mira, ahí hay dos planos. Digo, en el plano de este nuevo empresariado audiovisual... Sí. Y donde por ahí tengo inquietudes más estructurales, trato de defender lo conquistado, trato de defender lo ganado, trato de que la productora y el conjunto de productoras pymes audiovisuales argentinas, pymes audiovisuales, traten de crear industria, creamos industria y generar condiciones para esa industria. Bueno, y eso hay... cuestiones coyunturales y cuestiones más estructurales a largo plazo. En ese sentido, lo que defendemos son pantallas, que haya pantallas. Es decir, no se puede pensar televisión si no hay pantallas. Eso es fundamental. Y después, buenas condiciones para la producción. Yo tengo la intuición de que estas productoras, que se han entrenado muy bien en una buena cantidad de horas de producción para estas pantallas y otras pantallas y otros servicios de producción, están muy bien habilitadas para discutir en serio televisión. Bien en serio televisión, nacional y regional. Actualmente, desde su productora El Perro de la Luna, Sebastián Miñona coordina y dirige los proyectos vinculados al área del desarrollo de software y plataformas sociales. ¿Cuándo se discute en joda televisión? ¿Cuándo se discute solo interesadamente televisión? Lo digo por contraposición a lo que acabas de citar. Mira, sin necesidad de ser políticamente correcto. ¿Sabes? No. ¿Sabes por qué tengo la pregunta? Porque me he enganchado con algo que justo terminabas de decir. Esto de que es fundamental tener pantalla, uno lo dice como si sonara cómodo por remarcar la obviedad, pero no es tan obvio, porque hay guetos académicos, profesoriles, etcétera, en donde hay una gran masturbación respecto de discutir televisión en serio. Por eso me fui enganchando con lo que ibas diciendo. Mira, me parece que... Me parece interesante que la gente lo entienda esto, ¿viste? En ese sentido, creo que el Estado, que es un actor de peso, a veces tiene una vocación asistencialista con la televisión. Y con eso hay que tener muchísimo cuidado. Insisto con esto, no se puede pensar televisión sin pensar en la tabla. Y pensar para qué pantalla estás produciendo y estás generando la idea. Eso, digo, esa malformación engendró productoras que han acumulado un caudal enorme de muy buenas horas pensadas y producidas, pero también ha consentido una televisión con un sentido folclórico y poco industrial muchas veces. Entonces, ¿artesanal mal? En ese sentido, yo creo que sí. Digo, me parece que empoderar casas productoras, pymes, muy bien preparadas para comprender toda la línea de producción y no ponerlas a discutir en serio, y que el sector no discuta en serio la torta publicitaria y espacios en canales de televisión, es un hobby peligroso. Es un hobby muy peligroso, porque generas una expectativa de trabajo que después solo tenés que sostener con una idea... o con una vocación dadivosa. ¿Estamos hablando de guita? Estamos hablando de guita. Me parece que en televisión hablas de eso muchísimas veces. No hablas casi nunca habla de otra cosa, me parece. Entonces, me da la sensación de que, habiendo hecho el ejercicio de despertar la vocación expresiva, sí, y productiva de muy buena mano de obra calificada, sí, y no dirigir eso hacia una discusión seria, seria, de, bueno, ¿a dónde ponemos esto? ¿Lo ponemos en la región? ¿Lo ponemos a producir muy buenas horas para una cuota de pantalla en las señales extranjeras y te lo estás perdiendo? Uh-huh. Bueno, a mí me parece que si no se encuentra un marco de discusión en serio para estos contenidos, vamos a perder muy buenos años de producción. Muy buenos años donde productoras, directores, técnicos se han capacitado mucho en discutir, ahí sí, seriamente, qué se puede hacer con la televisión, con una buena televisión, con una televisión muy sensible al contenido y muy actualizada a la hora de pensar soportes y formatos. Sí, televisión que será, en cualquier caso, inevitablemente mixta, presupongo. Estás pensando en los privados y en el Estado. A mí me parece que, en ese sentido, así como el Estado ha sido generoso en pensar programas de fomento, de alguna manera tiene que incentivar a que estas productoras tienen que articular necesariamente con el sector privado. Es eso, que esa conversación que hay que tratar de moderar. Alguno diría, alguno, alguna, algunos muchos dirían, de hecho es una discusión existente, ¿por qué el Estado no produce directamente en lugar de tener que remitirse a productoras? Alguno podrá decir, bueno, es un concepto demasiado soviético. Algún otro podrá decir, es un concepto demasiado infantil. ¿Hay punto medio? Yo creo que sí. Yo creo que el modelo productivo que por ahí inaugura Encuentro, sí, por hacer una referencia histórica precisa, que tiene que ver con la producción delegada, que tiene que ver con poner a producir diferentes perfiles de casas productoras, diferentes perfiles de dirección, pero con una línea editorial determinada, a mí parece que es un modelo exitoso. No sé si es el único modelo, pero ese modelo de televisión pública a mí me parece un modelo interesantísimo. Y hoy, aún en estas condiciones, me parece muy posible de pensar. Es un modelo que hay que celebrar. Decime quién sos vos, Miñona. Un tipo que disfruta mucho del trabajo que hace, que tengo una familia que también disfruto muchísimo, y que yo creo que de alguna manera, sin quererlo y sin proponérmelo, soy feliz. Sebastián Miñona. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.